Venga, le conozco, le voy a contar un testimonio. A ver. Yo viví y trabajé con una persona que era una persona que era un sicario. Trabajaba para uno de los narcos de aquí, que se llamaba Los Hermanos Combo. Y digo una, entonces es lo que hace, cuando uno mata a una persona, eso puede ser el ante los ojos de Dios del mundo, eso puede ser uno de las cosas más horribles que puede cometer un ser humano, quitarle la vida a otro ser humano. Pero ¿qué pasa? El hombre, pues si vivía en este barrio, y el hombre en este barrio era un señor para todas las personas. ¿Por qué? Porque las personas no, y era ladrón y todo, y era, pero para todas las personas era un señor, y era, uy, don Alfredo por aquí, don Alfredo, y todo el mundo respetable y hacía grandes obras. Pero ¿por qué era un señor? Porque nunca lo vieron. Entonces, cuando uno es lo que es, pero no lo ven, uno no, para las personas uno no es eso.